La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2. La asociación civil está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural. Estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez. Represento al Faro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, acá en Capital Federal. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para avanzar en nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Paranoia para comenzar el programa de hoy del Puente, nuestro programa número 22 de la Facultad de Ciencias Sociales. Saludamos a todos los oyentes que están ahí conectados. Tenemos un Facebook por si quieren dejarnos algún mensaje, algún comentario. Nuestro Facebook es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí como El Puente Radio nos buscan, nos hacen preguntas, nos hacen comentarios. Si quieren nos pueden mandar un mail también a elpuente@sociales.uva.ar para hacernos alguna pregunta, alguna sugerencia. Como les anunciamos el día viernes, en el programa del día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la trata de personas. Tema complejo, tema bastante con varias aristas para tomar en cuenta. Hoy queremos estar planteando este tema, introduciéndolo con una especialista de este tema, que es la doctora Cecilia Varela, que ya vamos a estar conversando sobre algunas cuestiones. Así que los invitamos sin más a arrancar el programa de hoy y a escuchar sobre el tema de trata de personas. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El Puente. Lo cruzamos. El Puente. Nos cruzamos. Hace casi un mes que no sé nada de mi hija. Desde que consiguió ese trabajo tan lejos. ¿Tanto hace que nos llama? ¿Y si le pasó como a la hija de Marta, que la tuvieron encerrada? Debe haber alguna manera de encontrarla. Si una persona querida consiguió un trabajo muy tentador y lejos de su hogar, y no sabes dónde ni cómo está, tal vez la estén forzando a prostituirse o a trabajar en condiciones de esclavitud. Llama al 0800-999-2345 del INADI. Podemos ayudarte. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Y ya estamos en compañía de la doctora Cecilia Varela. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir aquí al Puente. A ustedes, gracias por invitarme. Cecilia Varela es doctora en antropología, es investigadora del Instituto Gino Germani y del CONICET en temas de antropología jurídica y género. Por eso la invitamos para tratar este tema de la trata de personas. Y quizás para introducir el tema y para plantearlo, queremos saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de trata de personas, a qué nos referimos, cómo se puede definir este tema, qué actores están involucrados. ¿Podías desasnarnos un poco? Por supuesto. En principio, el delito de trata existe como tal en nuestro país desde el año 2008, cuando se sancionó una ley que tipificaba como delito aquellas acciones que eran consideradas previas al momento de la explotación. Es decir, el delito de trata, tal como está pensado, digamos, en nuestra legislación, incluye las tareas de reclutamiento, de captación, traslado y acogimiento para la explotación, ¿no? Y la explotación puede ser sexual, es decir, vinculada al comercio sexual, o puede ser explotación laboral, trabajo forzoso, servidumbre. Pero básicamente lo que se planteaba en aquellos años, y la razón por la cual era se planteó la necesidad de tipificar un cuerpo de actividades específicamente como delito de trata, era capturar todas esas instancias previas a la explotación, ¿sí? La captación, el traslado y el acogimiento. ¿Y qué actores están involucrados en la trata de personas? ¿Qué, digamos, cómo es el entramado de la trata? Por ahí... Y quizás también preguntarte quiénes son las víctimas, cuál es la población que está en juego en este delito. En el diagnóstico que se hacía en aquellos momentos, se entendía que las víctimas podían ser tanto argentinas, es decir, lo que se conoce como la trata interna, generalmente personas que eran reclutadas en la zona norte del país y viajaban al sur o a provincias del centro, o también en la zona, digamos, por ejemplo, de Misiones se entendía como un punto de reclutamiento, y también la trata, el tráfico, o sea, las víctimas que provienen de países limítrofes, tales como Bolivia y Paraguay. Es decir, que hay tanto un trata interna como trata vinculada a países limítrofes. A países limítrofes. Y digamos, ¿cómo, para uno hacerte la idea, cómo se arman o cómo es el entramado de las redes de trata? ¿Cómo es el mecanismo? ¿En dónde funcionan? ¿Podrías explicarnos? En principio es difícil decirlo, digamos, detalladamente o acabadamente, porque en la medida que es un delito, no es una actividad que es ilícita y que está en algún marco de clandestinidad, con lo cual es difícil tener un diagnóstico preciso y claro en relación a eso. Hay, me parece a mí, hay una idea que está que se ha instalado mucho, que es la idea de que hay mafias que tratan personas, porque además esto tiene que ver con cómo este tema se inserta en la agenda internacional y con toda la problemática que se había dado en Europa con las europeas del este, sobre todo migración hacia países de Europa Central, vinculado esto al mercado del sexo. Hay estructuras que pueden ser más del tipo mafiosa. Yo creo que de todos modos lo que tenemos es más un predominio de redes de ilegalidad que tal vez no tienen necesariamente el nivel de sofisticación que supone una estructura mafiosa, con distribución de tareas, funciones, jerarquías claramente determinadas, sino que son redes de ilegalidad donde eventualmente el parentesco es también algo que cumple un papel, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede encontrar un matrimonio donde el varón desempeña algunas tareas que tienen que ver con la explotación comercial de la prostitución, y la mujer ocupa también otras tareas dentro de esa unidad de explotación. Y, por ejemplo, son las mujeres muchas veces son las que hacen las tareas de reclutamiento, de captación, o sea, pero me parece que son redes en las cuales coexisten a veces incluso negocios legales y negocios ilegales, que no tienen el nivel de sofisticación o de precisión o de organización que una estructura mafiosa. En los últimos días, con los casos de desaparición de chica, el caso Candela, siempre aparece la hipótesis de que hay una red de trata atrás de esto. ¿Por qué siempre aparece esa hipótesis? El tema de la trata de personas se ha instalado fuertemente desde el año 2008 con la sanción de la ley, y también es un tema que se ha instalado fuertemente en la agenda internacional. En ese sentido, las acciones de visibilización han sido muy intensas, han sido muy efectivas, y creo parecemos estar hoy ante un escenario en el cual, a priori, cuando una mujer desaparece, consideramos la hipótesis de trata, que no es una hipótesis que debiéramos desechar, pero tal vez, y el caso Candela muestra, que tendríamos también que abrir algunas otras hipótesis y no pensar que una desaparición de mujeres automáticamente implica que estamos ante un caso de trata de personas, porque las mujeres jóvenes, que son las que generalmente consideramos víctimas de trata, muchas veces abandonan sus hogares por varias otras razones, ¿sí? Esto no quiere decir que no exista la problemática de la trata, pero también hay otras, como lo que se conoce como el abandono de hogar de mujeres entre 15 y 17, que es muy alto. Si uno mira los números, la cantidad de chicas entre 15 y 17 años que abandonan el hogar es muy alta, pero también tiene que ver con otras razones, digo, que tienen que ver con los controles sobre la sexualidad de las mujeres en las familias, tiene que ver con lo que la familia es una institución patriarcal, que las mujeres sufren muchas veces mucho más que los varones. Tiene que ver también con que los varones muchas veces no son denunciados, porque se entiende que no corren tanto peligro como las mujeres. Entonces, si bien es importante y ha habido una gran tarea de visibilización, es necesario a veces que maticemos un poco las claro. interpretaciones y pensemos en otras posibilidades. Vos mencionaste recién la ley de trata de personas sancionada en el 2008, la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, ese es el nombre. ¿Cómo fue el origen de esta ley? ¿Cómo fue que se llegó a sancionar en el 2008? En principio la ley tenía que sancionarse por ciertos compromisos internacionales que la Argentina había adoptado de cara a la ratificación del protocolo de Palermo, que es un protocolo de Naciones Unidas al cual Argentina había adherido. Y es importante ir al protocolo de Palermo porque ahí se entienden como algunas cosas de cómo se instaló el tema en nuestro país. Inicialmente el protocolo de Palermo, que es el protocolo para reprimir, prevenir y sancionar el tráfico de personas, tuvo que ver con una iniciativa de los países centrales frente a la preocupación por migraciones transnacionales cada vez más grandes. Claro. Y en ese sentido los países centrales tenían una preocupación por controlar sus fronteras. Entonces la preocupación salió de ahí. En esa discusión entró, digamos, la cuestión que tenía que ver con la prostitución, porque, digamos, la salida migratoria, el mercado laboral al que acuden las mujeres migrantes, generalmente es el mercado del sexo. Entonces también entró en agenda ese tema con dos grupos, dos organizaciones o dos grupos que nucleaban a distintas organizaciones que discutieron fuertemente en el protocolo. Unas, digamos, abolicionistas, y acá para entender un poco qué es el abolicionismo, es, digamos, una perspectiva que entiende que ninguna mujer puede consentir a ejercer la prostitución en tanto y en cuanto la prostitución es una forma de violencia patriarcal. Entonces, en la medida en que es una forma de violencia, ninguna mujer podría consentir libremente a su ejercicio. Y además es una propuesta que, digamos, propugna, que trata de impulsar que se ha abolido, digamos, el sistema prostituyente. Claro. Pero también hay otros grupos, que son los grupos que están nucleados alrededor de las trabajadoras sexuales, que defienden su derecho a ejercer la prostitución como un trabajo. Entonces estos grupos tuvieron intensas actividades de lobby durante el desarrollo del protocolo, porque quienes eran abolicionistas entendían que el delito se tenía que configurar independientemente de la voluntad de la víctima, aunque la víctima hubiese consentido en viajar, claro, a los fines de trabajar en el mercado del sexo, se tenía que entender que eso constituía un delito. En cambio, los grupos nucleados, que nucleaban, digamos, a las trabajadoras sexuales, propugnaban por una forma de definir la trata que fuera, que incluyera la cuestión del consentimiento y la capacidad de las mujeres de consentir. Las discusiones en el protocolo fueron muy fuertes y se salió con una solución de compromiso, ¿no? Y en ese sentido el protocolo lo que va a decir es que va a haber delito de trata en el sentido que mencionaba antes, de sí, las acciones de captación, reclutamiento, traslado y acogimiento, cuando medien determinados medios comisivos, es decir, cuando haya coerción, cuando haya engaño, cuando haya recepción o solicitud de pagos, y una palabra que cuelan hacia el final, que es el abuso de la situación de vulnerabilidad, digamos que es una propuesta del sector abolicionista. Entonces, para que una persona sea considerada una víctima de trata, tienen que haberse dado estas acciones, captación, traslado, acogimiento, pero en determinadas circunstancias, es decir, con engaño, con coerción o con situación de vulnerabilidad. Lo que se planteó cuando se discutió la ley en Argentina en el 2008, localmente el movimiento abolicionista es muy fuerte en la Argentina, sí, entonces un poco las discusiones del protocolo se trasladaron a nuestro país, y lo que planteó el movimiento de mujeres local es que lo que esto introducía era una distinción entre las víctimas mayores y menores, porque en el caso de las víctimas menores no era necesario que se probara la existencia de alguno de estos medios, ¿no? Si se trata de una menor, no importa que haya habido coerción, violencia, engaño. En el cambio, las mayores sí. Entonces, la crítica que hacían tenía que ver con que esto introducía una diferencia entre víctimas mayores y menores y que no se le podía requerir a la víctima que probara que su consentimiento estaba viciado. Y en ese sentido, la ley del 2008 ya nació un poco con su reforma pendiente, porque fue una ley rechazada por todo el arco de las organizaciones. Claro. Y hoy por hoy en el Senado dio media sanción hace 2 semanas a una nueva ley que quita, digamos, la cuestión de los medios comisivos, y también hay un proyecto que tiene dictamen de la Comisión de Penal. O sea que esta ley está en proceso de reforma por este tema del consentimiento de la víctima. Exactamente. Y eso es como muy fuerte, ¿no? Esta, es cómo se llega a este mecanismo perverso de que la víctima puede llegar a tener un consentimiento para su propia explotación sexual. Uh-huh. Es también complejo porque también, es real que hay mujeres que defienden el derecho al ejercicio de la prostitución, porque claro, lo que se está jugando acá en el debate es el debate sobre la prostitución en la cuestión de la trata, claro, digamos, es la reedición de ese debate. Claro. Entonces, lo que se está jugando, que a veces se dice y a veces se dice a medias, es el debate sobre la cuestión de la prostitución. Si la prostitución puede ser un trabajo elegido en condiciones de autonomía relativa, de libertad relativa por las mujeres, o si es una forma de explotación. Estamos conversando con la doctora Cecilia Varela sobre el tema de trata de personas, tema complejo, con varias aristas. Queremos plantear esta discusión y seguimos hablando después del informativo, que ya está Karina acá para leernos las noticias. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. ¿Sos nueva en este bulo? Me trajeron engañada. Yo no quiero hacer esto. Quiero volver a mi casa. Ayúdame, por favor. Tu llamada anónima al 0800-999-2345 del INADI puede salvar a una víctima de explotación sexual. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales. Hoy estamos hablando del tema de la trata de personas, la situación de las mujeres que son trasladadas con fines de explotación sexual. Y estamos conversando de este tema con la doctora Cecilia Varela, que es doctora en antropología, investigadora de las Facultades Sociales del Instituto Gine Germani sobre estos temas. Y estábamos hablando antes del tema de la ley que se sancionó en el 2008, de las discusiones posteriores y de este proceso de reforma. En cuanto al tema de las sanciones que se desprenden de esta ley, ¿a quiénes están dirigidas? ¿Qué tipo de sanciones están estipuladas? Las sanciones están dirigidas a todo aquel que esté involucrado en las diversas acciones que comprende el delito de trata, ¿no? Insisto, captación, reclutamiento, traslado y acogimiento. Las sanciones difieren en el caso de mayores y menores, de que las víctimas sean mayores y menores. En el caso de que las víctimas sean mayores, las penas van de 3 a 6 años, y en el caso de las menores, de 6 a 15, con los agravantes del caso. Una de las cosas que se está pidiendo en esta reforma es el aumento de las penas. Y en tu experiencia como investigadora de estos temas y de los procesos de judicialización, ¿cómo se fueron llevando adelante los casos que vos seguiste? Hay una gran variabilidad que tiene que ver, bueno, con que Argentina es un país muy extenso, entonces muchas veces no puede no ser lo mismo como se judicializa un caso en el norte, que digamos hay diferencias, ¿no? Yo me he centrado sobre todo en casos de la ciudad de Mar del Plata. Yo creo que en principio hay como dos tipos de casos muy distintos. Están los casos en donde claramente se puede probar que hubo violencia, engaño, coerción. Y hay otros casos que son mucho más grises, donde tal vez hubo reclutamiento en tanto y en cuanto alguien envió un dinero para que esa mujer viajara, pero la mujer una vez que ingresa al prostíbulo tenía, por ejemplo, una libertad ambulatoria, digamos, podía salir, entrar, o sea, el prostíbulo resuelve la cuestión de la vivienda, pero la persona no es que está completamente sometida sin ningún tipo de movilidad. Entonces esos casos más grises son bien interesantes para analizar, digamos, en lo que es la trata más dura, cuando hay coerción, engaño, está como muy claramente configurado el delito. Ahora, en estos otros casos más grises, ahí depende mucho de la iniciativa que tengan los actores judiciales, de la interpretación que pongan de la normativa, porque la normativa, digamos, dice a través de lo que los interpretantes de la ley dicen que la ley dice, digamos, si no sola no habla. Entonces, en ese sentido, ha habido iniciativas de varios fiscales de apoyarse fuertemente en este medio comisivo que aparecía en la ley, que es el abuso de situación de vulnerabilidad. Entonces, hay casos en la ciudad de Mar del Plata donde, por ejemplo, las mujeres insisten en que ellas han llegado por su propia voluntad, evalúan sus condiciones como mejores de su, digamos, que las que tenían en sus países de orígenes, quieren quedarse en el prostíbulo, aún así han sido consideradas víctimas de trata por esta figura, este medio comisivo, que es el abuso de situación de vulnerabilidad. Fundamentado en el hecho de que eran migrantes, fundamentado en el hecho de que eran madres proveedoras de sus hogares, que estaban en situación de pobreza, que eran analfabetas, etcétera, digamos. Esa es la vuelta que algunos fiscales, como la llave que han encontrado para avanzar en la tipificación de diversas actividades vinculadas al mercado del sexo como delitos de trata. ¿Y se ha llegado a condenar a algunos delincuentes, digamos, de esta...? Sí, hay por lo menos más de 20 condenas. O sea, una cuestión que se suele decir y que las organizaciones plantean permanentemente es el bajo nivel de condenas. Y a mí me parece que esa es una lectura que hay que matizar, porque en una ley que no lleva más de 2 años, es lógico que todavía no haya condenas, digamos, porque el procedimiento judicial lleva por lo menos 2 años. Lleva, exactamente, y han llegado muchos casos a juicio y ha habido condenas. Ahí las condenas, digamos, tienen que ver un poco con los casos que han arribado a la etapa de juicio oral. Y en el país, por lo menos de lo que yo tengo registrado, hay aproximadamente 120 procesados por el delito de trata. Probablemente haya más, esto sea parcial, pero sí ha habido muchos procesamientos. ¿Y cómo actúan las organizaciones involucradas con este tema, las organizaciones feministas o, digamos, los distintos tipos de organizaciones en pos de este tema? ¿Qué posturas están teniendo, que las mencionamos en el bloque anterior, uh-huh, pero cómo están trabajando en la práctica para que esta ley se cumpla, ¿no? Hay digamos, muchas organizaciones con diversas líneas de trabajo. Han intervenido fuertemente para que se modificara esta ley. Hay algunas organizaciones que prestan asistencia a las víctimas. Es el caso, por ejemplo, de la organización de la mamá de Marita Verón, en Tucumán. Y hay otras organizaciones en otros puntos del país que también lo hacen. Entonces, en algunos casos se vuelcan también a la asistencia de las víctimas. Tienen diversos tipos de iniciativas. De todos modos, el Estado también tiene sus dispositivos institucionales de asistencia a las víctimas. Muchas veces lo que las organizaciones hacen es acercar una denuncia a la justicia o acercar una víctima a un dispositivo institucional, porque a veces las organizaciones tienen tal vez algún ingreso en el territorio que les permite, digamos, o que les llegan casos de trata y los remiten a las agencias gubernamentales. ¿Y qué lugares desde el Estado se está ocupando de esto? ¿Qué organismo, qué sector desde el Estado se está ocupando para asistir a las víctimas de comercio sexual? A partir de la sanción de la ley en el 2008 hubo diversas iniciativas estatales. Una fue la creación de la unidad de rescate. La unidad de rescate para víctimas de trata está integrada por equipos de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, pero fundamentalmente psicólogos que intervienen en el momento del allanamiento. Porque la idea es que la víctima, digamos, no se encuentre por primera vez ni con un funcionario judicial ni con un agente de las fuerzas de seguridad, sino que tenga otro tipo de contención. Para eso interviene la unidad de rescate, ¿no? O sea, a la víctima... Primero, el primer relato que la víctima hace es frente a psicólogos de la unidad de rescate. Es la unidad de rescate quien decide si esa persona está en condiciones de prestar declaración en sede judicial. Y esa unidad de rescate depende de la Comisión Nacional de Mujer o algún ministerio. Depende del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. Y también tiene, se hace cargo de la asistencia a las víctimas hasta el momento de su declaración testimonial. Después pasan a otros programas, digamos, del Ministerio de Desarrollo de la SENAS, por ejemplo. Claro, y escuchábamos recién unos spots del INADI también, uh-huh, con una campaña elaborada para, digamos, para erradicar la trata, para sensibilizar sobre el tema. ¿Hay otras áreas del Estado que están involucradas en sí, este tema? Sí, incluso a nivel, digamos, de muchos municipios del interior del país. Los distintos, digamos, niveles de gobierno han tomado. Hay provincias que han generado sus propias unidades de rescate, también vinculados a las Secretarías de Derechos Humanos, digamos. Pero hay iniciativas locales fuertes, digamos. Para el poco tiempo que ha pasado desde el 2008 a esta parte, la respuesta ha sido intensa. Bien, les recordamos a los oyentes que tenemos un Facebook por si quieren dejarnos alguna pregunta, algún comentario sobre este tema para la doctora Cecilia Varela. Nuestro Facebook es www.facebook.com/elpuenteradio. En el Facebook nos dejó un mensaje Lorena Massa que dice: muy interesante el tema de hoy, me parece bien que empecemos a reflexionar. ¿Qué hablamos cuando decimos trata de personas? Quisiera preguntarle a la doctora, a la invitada, si tiene una idea sobre la cantidad de personas condenadas por trata. Hay aproximadamente 20, por lo menos lo que yo tengo registrado de diciembre, son 20 condenas. Puede ser que haya habido, hay algunas más, no tengo actualizado el registro de este año, pero más de 20 condenas seguro. Digamos, el número que daba antes es de procesados, que son 120 procesados, pero que probablemente haya más. Lo que me parece interesante en relación a la cantidad de procesados es señalar que el 40% de los procesados son mujeres. Y esto debiera hacernos pensar algunas cuestiones. Porque fue, digamos, ¿por qué las mujeres? Porque es un 40%, es un número altísimo para pensar el involucramiento de las mujeres en delitos. O sea, las mujeres generalmente tienen una menor presencia en la comisión de delitos. O sea, en drogas estaremos en muchísimo menos, que es el delito en el que frecuentemente las mujeres aparecen involucradas. Entonces, lo que llama la atención, y debiéramos por ahí formularnos algunas preguntas en relación a esto, es cómo en el delito de trata aparecen las mujeres no solo en calidad de víctimas, sino también fuertemente en calidad de victimarias. Claro, las mujeres son las víctimas y a la vez la mayor cantidad son las victimarias. Claro, son el 40%, pero sí, para lo que es la participación, claro, de las mujeres en los delitos es un número altísimo. Y esto tiene que ver con que muchas veces, bueno, este relato que yo te hacía antes, un poco de cómo muchas veces las redes dedicadas a este delito están vinculadas, digamos, a redes de parentesco. Entonces, a veces uno tiene un marido y una mujer, y donde la mujer se encarga de administrar y ocuparse de las chicas que están alojadas en el prostíbulo, y el varón aborda otras actividades también vinculadas a ese negocio. Pero donde hay una división sexual de las tareas, donde las mujeres están involucradas, o a la tarea de las reclutadoras, o a las tareas de aquellas que han ingresado como ejerciendo el trabajo sexual y después se convierten en las regenteadoras de los prostíbulos, que ese es otro trayecto, digamos, usual, el ascenso en la carrera, si uno quiere, prostibularia. Y esto nos hace aparecer un número sorprendentemente alto de mujeres en calidad de victimarias. ¿Y cómo se llega, digamos, a destrabar este tema o a dar a conocer? ¿Es a través de una denuncias anónimas de alguna de las víctimas? ¿Cómo se llega a, digamos, a hacer un allanamiento o a conocer que en algún lugar existe algún tipo de comercio ilegal de este tipo? De los procesamientos que yo he visto, la mayoría de los casos, muchísimos casos llegan por las denuncias de las víctimas que se escapan o por las denuncias de familiares. La verdad es que son menos los casos donde aparece, digamos, alguna actividad más proactiva, digamos, de las fuerzas de seguridad o de la agencia judicial. El tema cuando, digamos, la investigación se inicia, que generalmente se inicia a través del lugar de explotación, ¿no? Porque las otras etapas son muy difíciles de captar. Hay algunos casos en que se ha podido hacer, pero es verdad que es más difícil, ¿no? Entonces, generalmente la estrategia es ir al lugar de explotación. Y ahí digamos, lo que se hace es allanar estos lugares y a partir de este protocolo con el que trabaja la unidad de rescate y con la declaración indagatoria, la declaración, digamos, que se le toma a las víctimas, se trata de identificar si se está frente a posibles víctimas de trata. Bien, es interesante conocer eso, cómo se llegan a destrabar y a, ¿no?, y a desmantelar estos espacios, ¿no? Porque escuchamos el spot este del INADI, donde está ese diálogo en la casa donde no se sabe hace mucho tiempo de un familiar que se fue. Bueno, ese desconocimiento de alguien que se va por una supuesta mejora de la situación laboral y después no se sabe qué pasa, ¿no? Esas situaciones me imagino que deben ser frecuentes. Sí. Por eso muchos de los casos llegan a través de denuncias de familiares, ¿no? Y las personas pueden ser rastreadas, digamos, y toda la actividad investigativa se inicia a partir de una denuncia de un familiar que, como decíamos antes, puede ser acercada por una organización gubernamental muchas veces. Nos quedan pocos minutos ya para terminar el programa de hoy. La verdad que es más que interesante esta charla con vos. Cecilia, no sé si querés agregar algo más en cuanto a la investigación que vos estás llevando adelante sobre este tema. Un poco por ahí lo que estábamos hablando antes, que es que me parece que hay casos donde, digamos, ¿qué entendemos por trata? ¿No? Volvería por sobre esa pregunta. Me parece que es algo que está claro en los casos donde hay coerción, engaño. Creo que nos merecemos, en los casos que hay, digo, engaño, coerción, violencia, creo que en estos casos de trata más blanda, donde las personas, digamos, acceden a viajar a los fines de trabajar en el mercado del sexo, nos merecen, independientemente de la posición que asumamos, una reflexión cuidadosa. Porque en muchas ocasiones también la clandestinización del trabajo sexual supone vulneraciones mayores de derechos. Entonces me parece que es necesario abrir una discusión, que explicitemos, digamos, que lo que está corriendo por detrás de este debate es la cuestión de la prostitución, y volvamos a pensar algunas cosas, digamos, porque también es complejo que estemos asignándole el rótulo de víctimas a mujeres que están diciendo que están por su propia voluntad, que autoevalúan sus condiciones como mejores, y en ese sentido siempre acá lo que parece es que las demandas de protección de los derechos de las mujeres y las demandas de autodeterminación entran como en contradicción. Entonces, simplemente que nos abramos algunas preguntas en relación a eso para poder pensar mejores dispositivos institucionales. Muchas gracias, Cecilia. Estaremos convocándote seguramente en otro momento. Gracias por estar acá en El Puente. Muchas gracias. El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente. Uniendo destinos. Así llegamos al final del Puente del día de hoy. Hoy estuvimos conversando con la doctora Cecilia Varela sobre el tema de trata de personas, tema complejo que tiene varias aristas para abordar. Sobre este tema vamos a continuar hablando el día viernes desde la voz de una organización que está trabajando con este tema a través de distintas estrategias, que se llama Las Juanas. Van a venir integrantes de ese grupo a contar qué están haciendo respecto a este tema. Así que los invitamos a que se queden también el viernes con nosotros a las 3 de la tarde para escuchar lo que hace una organización sobre el tema trata de personas. Si quieren escribirnos, nos pueden mandar un mail a elpuente@sociales.uva.ar o dejarnos algún comentario, alguna pregunta en nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí como El Puente Radio nos pueden buscar y hacernos también sugerencias o preguntas. Muchas gracias, Claudia, en la operación técnica. Gracias, Carla Borria, y Leandro también en la coordinación de aire y en la producción. Es un placer poder estar aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires desde las Facultades Sociales. Los esperamos el día viernes. El Puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad, porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.